luciérnaga tú que iluminas el camino de mi amada. Ay, luciérnaga tú que iluminas el camino de mi amada. Hazle saber a ella que le espero en la quebrada, que tengo cosas lindas para contarle por la mañana. Hazle saber a ella que le espero en la quebrada, que tengo cosas muy lindas para contarle por la mañana. Y si me falla, dile que no vuelva, que se olvide ya de lo que hemos hablado, para que no hable por ahí la gente que ha sido mi culpa, que yo le he dejado. Y si me falla, dile que no vuelva, que se olvide ya de lo que hemos hablado, con centavitos que no valen nada.